comunicación telefónica con Isa. Con ella vamos a hablar acerca del Consejo de la Mujer, el Consejo Local de la Mujer. Primero vamos a saludarla. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Isa, muchas gracias por atendernos. Primero contanos y contémosle a la audiencia, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy estudiante secundaria, estoy en quinto año en el 146 y soy militante de Lobo Suelto, Patria Grande, bueno, y Mana Junta. Somos una organización de izquierda popular, feminista, y venimos consolidándonos en Bariloche hace más o menos 2 años. Hacemos distintas actividades en los colegios. Bueno, yo estoy más que nada lo que es la militancia en los colegios, la militancia estudiantil. Eso significa que nada, intentamos proponer cosas en los distintos centros estudiantes en los que participamos con las demás compañeras y compañeros, y muchas de las propuestas que hacemos y los proyectos que encaramos son en relación a género. Ahora estamos muy activas con el tema del aborto legal, desde el debate que se está dando ahora en senadores y la lucha histórica que se viene dando en Argentina y que hoy en día estamos protagonizando a las jóvenes, o las jóvenes como decimos nosotras. Y bueno, nada de eso. Vamos a lo del consejo desde ese lado. Uh-huh. Para que nuestra audiencia también esté en conocimiento, ¿qué es el Consejo de la Mujer? ¿Para qué es útil que se conforme? Bueno, el Consejo de la Mujer es como que se crea en Bariloche en 2004, es una ordenanza, pero que nunca se aplicó. El Consejo de la Mujer, lo que sirve, a diferencia de otros consejos que son solo consultivos, es para desarrollar políticas públicas y proyectos en relación a género y más puntualmente en la ciudad de Bariloche. Uh-huh. Entonces, representantes de las organizaciones, entendemos que es muy poco igual, ¿no? En que se escribió la verdad, la población de Bariloche era más pequeña, entonces por ahí es cierto que había menos organizaciones. Uh-huh. Y era más fácil ser representada. Bueno, por 3 consejeras de organizaciones y por 3 una del Ejecutivo. No, perdón, uno del Ejecutivo y uno del Consejo Deliberante. Uh-huh. Y después, eso es el órgano ejecutivo. Después está el órgano consultivo, que está conformado por otras organizaciones en general que pueden hacer aportes en relación al tema, pero que no pueden votar. Claro. Bueno, y después están las suplentes de las 3 que, bueno, también pueden aportar, pero tampoco pueden votar. Y entonces se realizó esta votación como para ya conformar formalmente el Consejo Mujer. Vos estuviste allí presente. ¿Cómo transcurrió este evento importante en el día de hoy y cómo fueron los resultados? Bueno, esto es importante entender que fue algo que veníamos reclamando hace mucho tiempo. Más o menos, si no me equivoco, hace unos 2 años convocar a la Asamblea del Consejo de la Mujer y que se conformara acá en Bariloche. Finalmente lo logramos. Y bueno, se desarrolló bien, el horario era un poco complicado porque empezó a la 1, y bueno, no sé, otra compañera del colegio a la 1, después otra compa de la 1, pero igual se le complicaba llegar temprano. También ese fue un reclamo que hicimos, que el horario era un poco excluyente, más claro, que nada hacia las compañeras que bajan, pero bueno, es igual avanzar con eso para que al menos se desarrolló bien, con normalidad. Hubo poca gente, igual, o sea, hubieron 60 mujeres más o menos, considerando la cantidad de mujeres que hay en Bariloche, la verdad que es y sabemos que no se difundió tanto como se debería haber hecho. O sea, no fue una política del gobierno de Genuso que fuera una elección democrática. Uh-huh. Y un momento, ¿cualquier persona podía votar? Sí, había que inscribirse previamente. Uh-huh. Ese es el gran tema, se difundió, pero la mayoría de la gente no se enteró, la mayoría de las mujeres, que había que inscribirse hace más o menos 2 semanas, hasta este lunes pasado, en un horario también bastante complicado, de 8 a 14:30, uh-huh, para poder de asamblea con voto. O sea, poder postularse como consejera o votar. Claro. Nos postulamos como consejera y votamos las 2 cosas. Uh-huh. Bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo fueron los resultados? Primero, de todas las organizaciones que nos postulamos, que fuimos unas 11 o 13 organizaciones, no recuerdo bien. Uh-huh. Expusimos, bueno, cuáles eran nuestras propuestas, o más que nada cuál había sido nuestro trabajo en relación a género en la ciudad. No tiene la necesidad de que haya una consejera, al menos, o de secundaria, un poco más grande, pero pero la importancia de que la voz de las pibas esté en el consejo. No se logró eso. Nosotras, de mala junta, pero grande, nosotros quedamos como suplentes, como cuarta suplente. Pero vos digo que no se haya logrado que la voz de las pibas, que somos las protagonistas de esta de este nuevo feminismo que surge, de esta lucha, más que nada por el aborto legal, pero por un montón de otras luchas, no haya logrado estar representado de las tres consejeras. Pero bueno, sacando eso, y que se empiecen a poder pensar proyectos para la ciudad y políticas públicas para las mujeres. Bien, entonces, como titulares de las organizaciones quedaron Red de Género, Pora y La Colectiva. Sí, exacto. ¿Y ustedes como suplentes de todas maneras pueden participar cuando se reúna este consejo? Tengo entendido que puedo dar y podemos presentar proyectos, seguro igual, porque la ordenanza no especifica exactamente el funcionamiento. Ahora estas tres consejeras con el órgano municipal y el del Consejo Liberante van a tener que juntarse, armar cuál va a ser el estatuto, sería... De este espacio, y calculo que ahí se va a definir los detalles concretos de cómo se va a organizar. Pero tengo entendido que sí, que podemos participar, presentar proyectos, opinar y otras cosas, pero no podemos votar. Bien. Bueno, entonces, una vez conformado este consejo, seguiremos de cerca cómo se desarrolla y lo que vos decías principalmente, prestar atención a las propuestas de políticas públicas que se van acercando y su concreción. Isa, nosotros te vamos a volver a molestar en algún momento para poder charlar acerca de las actividades que están organizando para este 8 de agosto. Ah, dale, buenísimo. Por el momento te agradecemos muchísimo tu tiempo y, bueno, estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Un beso. Estábamos hablando con Isa acerca de la conformación del Consejo Local de la Mujer.